duda o tormenta, si se incrementa algún dolor, es ayuda perfecta, tómala en cuenta y en el temor. Solo clama cuando sientas temor. Solo clama y aparece el protector. Compañía del Chuelo en el beat y el Jenson en los controles. Solo